cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Cosa de negros. La verdad que le falta a la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de negros. Con Pablo Ramos, por FM La Patriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cosa de Negro, programas número 13. ¿Tendrá buena suerte o mala suerte? Ah, buena suerte, porque no es martes, hoy es jueves. Así que jueves, aparte, hoy es 2 de junio. ¿Qué este crudo invierno? ¿Qué invierno crudo que nos está tocando? Vino un periodo de lluvias, ahora mucho frío. La gente igual tuvo una buena noticia hoy. Los aumentos del gas nos van a ser más del 400%, así que tenemos que festejar que en lugar de ser del 1000 va a ser del 400, así que ahora prendan las estufas tranquilos, que este gobierno los está protegiendo y les está poniendo una tarifa más que accesible, 400%. Además, el problema es este, ustedes tienen que primero acordarse de lo que pagaron el año pasado, porque esos cuadros tarifarios que vienen en la factura muchos no se entienden. Pero si ustedes observan que van a pagar más del 400%, tienen que ir a reclamar. Ese reclamo, posterior a pagar esa factura, tendría que venir reconocido en la próxima factura. Con lo cual, imaginamos miles y miles y miles de millones de usuarios reclamando, lo más probable es que sea muy difícil que te la devuelvan. Juan Sebastián Ronchetti, que en un ratito va a llegar, uno de los co-conductores de este programa, le vinieron 1.400 pesos de gas la semana pasada y 1.200 de agua. Así que ahora estoy esperando para darle la gran noticia de que va a poder recuperar parte de primero, si todavía tiene la factura del año pasado, y segundo, si logra hacer ese trámite. Pero bueno, no es la única noticia del día. Una triste noticia también que salió en muy pocos medios, que es este decreto de Mauricio Macri derogando una ley del año 1984 de Raúl Alfonsín, en donde pasaba al dominio civil de las Fuerzas Armadas. Algo que lamentablemente nos estamos dando cuenta que esto es un plan absolutamente premeditado y armado, todo lo que está sucediendo. Nosotros creíamos que eran improvisados, que no sabían gobernar, que no venían con una idea cerrada, y la verdad que nos estamos dando cuenta que no, que todo lo contrario. Vienen con un paquetito entero de medidas, sabiendo todo lo que hay que hacer, y nos están proponiendo el país que no queremos, que pensamos que ya no íbamos a volver a tener, y que lamentablemente hoy en la Riccieri mismo hubo una represión de la gente que se estaba manifestando. En Tierra del Fuego ni hablar. Todo lo que está pasando es lamentable. Cada día, cada jueves que vengo acá a hacer esta apertura, siempre vengo pensando en que no iba a hablar de política, porque bueno, ya están todas las radios, está todo el mundo hablando de política, ¿a quién le puede interesar lo que yo opine? Pero la realidad es que es tan indignante lo que está pasando que uno termina hablando, aunque piense en otra cosa. Hoy se cumplen 30 años del primer partido de Argentina en el Mundial 86, que cuando le gana a Corea, y la verdad que bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol para distraernos, y la verdad que no se puede, porque uno termina siempre remitiéndose a esta realidad tremenda de todo lo que está pasando y de esto que a nosotros nos está indignando desde todo punto de vista. Pratt Gay pidiéndole perdón a los empresarios españoles que se robaron con el grupo Marsan, robaron aerolíneas, robaron YPF, siguen ganando fortunas con los bancos, con el Santander, con el banco francés. Es decir, esta transferencia de dinero a ese tipo de empresarios que además van y le piden disculpas. Así que bueno, este crudo invierno que nos toca vivir, también nos toca vivir uno de los peores momentos desde hace mucho tiempo. Y hoy veía en la tele que mostraban cuando Alfonsín puso esta ley en el año 84 y cuando asumió Néstor y le bajaba el cuadro de Videla y lo ponían a Macri hoy anunciando ante el ejército argentino las nuevas medidas, y la verdad que daba una tristeza tremenda. Pero bueno, no vamos a dejarnos que nos gane la tristeza, sino todo lo contrario, porque estamos acá para hacer un programa de radio, para pasarla bien. Esto es Cosa de Negros, el programa que conduce Pablo Ramos, que no llegó todavía y no sabemos si va a llegar, pero probablemente promediando el programa venga por acá, porque vive acá muy cerquita. Ya la tengo a Gaby Larralde, que es nuestra invitada del día, acá sentada al lado mío, y un ratito la voy a presentar. Tenemos las columnas de Miguel Semán y de Juan Sebastián Ronchetti, y también lo tenemos a Sergio Blanco con la columna de jazz, así que tenemos un montón de material que esperemos que nos entre, porque todos los jueves decimos lo mismo, pero es la verdad, cuando llegan las 11 de la noche nos queda un montón de cosas afuera, así que vamos a extrañar al paraguayo, si es que no viene Pablo, porque viene con él, y vamos a extrañar. Debo reconocer que el otro día vi la película que recomendó el paraguayo, está buenísima, es un gran comentarista de cine, pero viene solo cuando viene Pablo, así que esperemos que en algún ratito venga. Vemos que en el bar de los Patriotas de a poquito va cayendo gente a comer, esperemos que venga más gente porque nos gusta que le vaya bien. Estamos en la calle Cucha Cucha y Nicasio Oroño 2200, en el barrio de La Paternal, en esta FM que se llama La Patriada, en el 102.1 MHz. Les voy a dar los teléfonos, el 4588-3797, y si quieren mandar WhatsApp al 1522-349672. Esas son las vías de comunicación. Nos pueden mandar Twitter a @cosadenegros o comunicarse por el Facebook. Hoy por suerte anda internet y todo el mundo debe estar escuchando. Recibo muchos mensajes por el Facebook de gente que quiso escuchar el jueves pasado y lamentablemente se cortaba porque no andaba Fivertel, pero hoy parece que está todo bien. Así que lo que vamos a hacer, Juan, es arrancar este programa. Repetimos, nuestro nombre es Cosa de Negros y esperamos que vengan todos los invitados en un ratito. Potential hate bomb. cosa de negros. La verdad que le falta la realidad. Para publicitar en FM La Patriada, comunícate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Sanidad Ambiental del Mar, desde 2006, dando soluciones inteligentes para el control y prevención de plagas. Teléfono 4858-3139. Sanidad Ambiental del Mar. Fábrica de sillones El Artesano. Exposición y ventas, trabajos a pedido y retapizados. Teléfono 4584-4334 o encontrarnos en Cucha Cucha 2354. Fábrica de sillones El Artesano. ¿Querés eliminar la contractura y fortalecer tus músculos? Vení a Green Pilates. Masajes relajantes y tratamientos estéticos. Lunes a viernes de 7 a 21 y sábados de 9 a 13. Nicasio Oroño 2108. Comunicate al 1554-701048. Vení a Green Pilates. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Sun Records. Metal. Rock. Blues. CDs. DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166. O encontranos en Avenida San Martín, 2450. Sun Records. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco, 2285. Martes a sábados, 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Si sufrís de ataques de pánico, trastornos de ansiedad o depresión, Dr. Eduardo Glass, especialista en psicología médica y psiquiatría. Primera entrevista sin cargo. Comunicate al 1166-949639 o al eduardoglass@hotmail.com. Psicoanálisis y psiquiatría, Dr. Eduardo Glass. Fin. Espacio publicitario. Cosa de negros. Contra todos los males de este mundo. Cosa de negros. La verdad que le falta la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de negros. Con Pablo Ramos. Por FM La Patriada. Estamos acá en Cosa de Negros. Un saludo a Fede Ferchero, que sabemos que está escuchando y que se podría venir. Lo que pasa es que vive en Barracas, está un poquito lejos, ¿no? ¿Cómo andas, Gaby? Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer que estés acá. Y vos me acabas de contar que te mandó un mensaje de Fede. Sí, un saludo a Fede Ferchero, gran escritor y además muy fachero. Epa. No sé si sabías eso. Le estás levantando el ego. Está muy bien. Está levantando mucho últimamente. ¿Ah, es, sí? Sí, es un tema igual. Porque, ¿por qué? ¿Y por qué debería estar concentrado en la escritura? Y el tema siempre, viste, de las mujeres hace que se desoriente un poco. ¿En serio? Pero puede escribir sobre mujeres también, ¿no? Y pero algunos sí, pero no, pero se está desorientando, me parece, ¿sí? Federico. Pero vos lo estás diciendo al aire y se debe estar poniendo colorado, ¿o no? No, yo creo que es una buena manera de que oyentes por ahí manden algún mensaje o algún consejo para que se vuelva a centrar en lo importante, ¿no? Que es la literatura. Bueno, Fede, acá tu amiga Gaby te está levantando un peso y te está diciendo que estás escribiendo poco. ¿Es por eso que estás escribiendo poco? Él comparte taller con vos. ¿Vos vas a hacer taller con Pablo? Sí, sí. Ahora no estoy haciendo taller con Pablo, no. Pero sí hice y hice con el gran grupo de los miércoles, los fantásticos miércoles, donde compartíamos con Fede y bueno, él es cuentista, así que nos leíamos y nos criticábamos ferozmente. ¿Y por qué dejaste de ir al taller? ¿Por cuestión de tiempo? ¿Porque terminaste tu libro de cuentos que ahora vamos a presentar? Claro, terminó un proceso que fue el libro de cuentos, mi primer libro de cuentos que se publicó el año pasado, y empecé a escribir una novela, y todo ese primer año de escritura de la novela lo hice en soledad. Después la empecé a corregir, pero necesité dejarla también casi como otro año parada para pensarla y entenderla yo antes que por ahí ir a un taller, y cuando la entendí empecé a ir a lo de Pablo, pero ya sola con él, porque tenía la novela, la tengo escrita, entonces a ver cosas más puntuales que tal vez en una dinámica de taller tardás más tiempo, por una cuestión lógica, que hay un grupo de 9 personas y bueno, vos te podés leer una vez, otra vez no, y si bien es muy rico la lógica de taller y siempre te llevas como muchos más comentarios y perspectivas enriquecedoras, para este momento de mi escritura y de la novela, tenía ganas de elaborarla distinta. ¿Y empezaste ahora periódicamente con Pablo o todavía no estás en esa etapa? ¿Estás en eso? No, empecé, sí, en enero, febrero, después, bueno, por viajes de Pablo y distintas circunstancias tuvimos que cortar y ahora nos está costando retomar, así que la sigo laburando sola, pero la sigo laburando, que es lo importante. ¿Y por qué originalmente elegiste hacer un taller con Pablo? ¿Por qué Pablo Ramos? ¿Y por qué no otro escritor? Bueno, es curioso cómo llegué a Pablo Ramos, porque en realidad yo empecé, hice una vez un taller muy corto, barrial, de un lugar donde daban también música, como distintas artes, y me enganché en ese y no me había gustado. Después en la carrera yo hice de Ciencias de la Comunicación, el taller 1 es de escritura, y ahí estuvo ya un poquito más enfocado, me gustó, pero todavía me faltaba una cuestión que tenía que ver, creo yo, con la pertenencia, con encontrar gente que muy distinta a uno, probablemente, pero a la vez con un mismo deseo o necesidad. Claro. Depende de dónde lo mires. Pero eso fue lo que encontré en el taller de Pablo. Gente muy distinta a mí en edades y en trayectos de vida y en escritura. Y que, sin embargo, cuando estábamos juntos nos sentíamos bien. Nos sentíamos bien leyéndonos, criticándonos. Y llegué a Pablo a través de Diego Golombek, el científico. Sí, sí. Bueno, yo en ese momento trabajaba para una productora guionando, que hacía el programa de él, Proyecto G, y yo sabía que él escribía microficciones, escribe y cuentos, es una faceta no muy conocida de él, porque está más desarrollado la parte del científico, y le pregunté si me recomendaba algún taller, y él había estado en el taller de Liliana Hecker, en la camada de Samantha Schweblin, Pablo Ramos, Inés Garland, toda esa... Sí, sí, esa legendaria gama de la cual se sigue hablando. Claro, y él me acuerdo que me dijo algo así como, bueno, si querés algo más tranqui, no sé qué, Inés Garland, y si querés algo más intenso, algo más duro, me dice, por ahí es más una crítica más profunda, yo, Pablo Ramos, y yo fui a dármela. ¿Y eso, con toda... ¿Eso cuándo fue? ¿Hace mucho tiempo? Y sí, yo que tenía 22, ponele, hace... un poco, 8 años, 9 años. Ah, así. Un montón. O sea, lo conocés, sí, hace bastante. Bueno, acaba de llegar Juan Sebastián Ronchetti, también. Un placer, le voy a dar buenas noches. Compañero tuyo de ayer. Sí. Sí. Sí, me ha matado este. ¿Te ha matado? ¿En serio? Sí. Se matan, bravo. Es verdad que se matan. Antes nos matábamos más. Ahora no sé cómo está. Está más light la cosa. Está más light la cosa ahora, sí. En aquellos años. En una época no. Recién lo acaba de matar a Fede Ferchero diciéndole que... Eso lo escuché cuando venía en el auto. Ahora es fachero. Fede Canchero, ahora no es Fede Ferchero. Claro, no lo escribe más. En una época nos dábamos duro y entonces salían frases que quedaban medio memorables entre nosotros, ¿no? Son esos chistes internos, sí. Pero yo mandé a hacer unas remeras con la frase de cada uno, y me acuerdo la de Pablo, que era Yo me cuido mucho. Una remera blanca con esa inscripción. ¿En serio? No, y había una, ¿no? Que creo que era de Ulises. ¿Verdad? Sí. Es un desatino, ¿cómo era eso? No, la de Ulises fue tremendo porque me dice, me trajiste un quilombo a mi casa. Porque yo le hice una remera que decía, lo tuyo es un desacierto tras otro. Que le dijo a un compañero de taller. Él se puso la remera, fue a la casa y qué sé yo. Y no sé si esa frase se la habrá dicho así o parecida en algún momento internamente. A la mujer. Todo mal. Y estalló todo mal. Sí, sí. Igual Ulises, para ganarse quilombo, se manda a hacer un fenómeno. Sí. Se hace cada claro, cosa sí. rara. Bueno, estamos hablando todos de talleristas y alumnos claro. de Pablo, ¿no? Para sí, no sí, escuchan. Claro. Ulises, bueno, nadie sabe quién es Ulises, sabe. Pero bueno, es un tallerista. Con La Flaca, porque para nosotros es claro. La Flaca. Casi nos enteramos que se llamaba Gabriela Arralde cuando salió el primer libro, más o menos. Que acá tenemos los dos libros. Y yo le decía a Gaby que no me traje los lentes de leer bien, así que quería que leas vos. De su último libro, libro de cuentos de soluciones quirúrgicas, lo que había escrito Pablo, porque ya que no está Pablo, pero tenemos la voz de Pablo ahí en la contratapa. Uh-huh. Estaba bueno leerlo para que la gente sepa qué es lo que opina Pablo de Gaby, ¿no? Dale. Por un lado, las dos contratapas son de Pablo. No la había visto la otra. Sí. Gaby tiene tres libros editados en realidad. Dos son de literatura y uno es la tesis, ¿no? Sí, es una investigación sobre cómo se trata el género y la sexualidad en la literatura para niños y niñas. Muy interesante. Los mundos posibles, ¿no? Sí. Y esto es el primero que es de poesía, se llama Las cosas que pasaron, y después el de cuentos, Soluciones quirúrgicas, que ese es el que yo escuché varios cuentos en el taller. No coincidíamos en el día, no compartíamos día mucho tiempo. Capaz ella me dijo que iba a los miércoles, los miércoles y los martes. Fui durante un tiempo los miércoles y a veces ella venía los martes. Sí, es verdad. Va bastante tiempo y bastante. Sí, sí, compartimos. Compartimos un mundo. Bueno, les leo lo que dijo Pablo. ¿Que dónde estará Pablo? No sabemos. Ustedes tienen que tener acá, ya que estamos en altura, les cuento para los que no saben que sí. la radio está como arriba del bar, una bati señal, o sea, claro. una Pablo señal para tirarla en el cielo de la Paternal y que él la vea por si se olvida. Todavía está a tres cuadras de la casa. Mira, antes de que empiece a leer, le cuento. Sí. El jueves pasado, yo empecé el programa diciendo que Pablo estaba enfermo, porque es verdad que estaba enfermo, estaba en cama. Y cuando estaba terminando de decir eso, aparece Pablo vestido con un poncho y un gorro de colla. Parecía el Martín Fierro, había ganado la semana pasada. Se había transmutado en el Martín puerta. Fierro. Que no podíamos creer, y de golpe estaba acá. Y en realidad estaba él y estaba el paraguayo que entró también. Que le estaba contando que hoy no va a venir, lamentablemente, el paraguayo. Así que bueno, a lo que voy es que capaz que en un ratito aparece. Pero bueno, si no está presente acá en esto que vas a leer vos. Bueno, esta entonces es la contratapa para soluciones quirúrgicas. Con una prosa clara y efectiva, Gabriela Larralde trae en estos cuentos los pequeños infiernos de la vida familiar. La mirada de la hija, de la hermana, de la hija de, la hermana de, la mujer de, van construyendo un personaje que mientras se deshace frente a los demás, se hace literatura frente al lector. Doy fe del trabajo enorme y el enorme empeño que Gabriela le imprime a su literatura. Una literatura que acá empieza a dar sus primeros frutos, pero que no va a cesar de evolucionar y reproducirse. No dude, lector, en comprar y leer este libro. No dude, lector, en festejar a esta narradora que se suma a la gran tradición argentina de hacer de la narración de un cuento un arte exquisito. Wow. ¿Cómo te sentís cuando escuchas eso? No, todavía me emociona. Es emocionante. Sí, sí, emocionante. Sí. No, me quedé pensando, ¿no? Digo, muy, muy, muy lindo lo que te muy lindo. Sí, es una linda contratapa, la verdad que sí, a mí me pone muy contenta. Y no, y esperabas que no estuviera acá, ¿no? Sí. Sí, lo primero que dijo, yo lo conozco a Pablo. Dije, mirá que Pablo no vino. Claro, porque entré y me miró con una cara como diciendo la noticia que tengo que dar y yo le dije, tranquilo, soy amiga de Pablo. Le mandé un mensaje hoy hace un rato y no me lo contestó y dije, bueno. Sí, yo le mandé dos mensajes. Nos vemos en la radio. No. No. Más que un mensaje, es como una pregunta. Vas nunca a venir, me lo contestó, ¿no? Así que dos veces se lo mandé. Pero bueno, vamos a hablar del libro, que es importante. Dale. ¿No? Bueno, contanos. Bueno, es un libro de 12 cuentos. Y digo el número porque en realidad era un libro de 11 cuentos. Y la editorial me dijo que 11 era un número raro, que en general no se publican libros con 11 cuentos. ¿En serio? No sé, ¿a ustedes les pasa como músicos esa cuestión de que por ahí alguien les diga alguna cuestión más de editorial por ahí? Como sí, que no tantos temas no, o que sí, es verdad. Sí, muchas veces te hablan de los minutos, del minuto, la cantidad de minutos y segundos que tiene que durar una canción. Sí, eso es muy... ¿Y cuál sería el promedio? ¿Tres? Y tres minutos, diez, tres minutos, veinte, es un estándar impecable. Antes del minuto tiene que llegar el estribillo. Ah, mirá. Y los primeros 15 segundos no debería haber melodía cantada para que pueda el locutor... en esa presentar. Intro decir algo. Sí, claro. Sí, bueno, pero es un estándar que en realidad... Sí, no. Es ridículo. Es ridículo. Pero bueno, en este sentido, como los cuentos son cortos, no me había parecido mal y no tenía un cuento, tenía otros cuentos escritos que no formaban parte del libro, pero no tenía un cuento que estuviera como en el mismo clima, la misma atmósfera que creía yo, que creo que tienen el resto de los cuentos, que un poco se meten adentro de este, o abajo de este paraguas de soluciones, ¿no? Posibles soluciones, pero bueno, quirúrgicas. Digamos que no se pueden como deshacer y que bueno, son frías, ¿no? Bueno, toda la cuestión que tiene lo quirúrgico. Entonces escribí un cuento nuevo que es uno de los últimos, que se llama Juntos y Solos, que es una mujer que está siendo infiel, está engañando a su marido y el amante la viola. Y bueno, ella vuelve a la casa y no cuenta esa situación así tremendo. Tal cual, cuenta otra situación, pero bueno. ¿Qué pasa hacia el interior de esa familia con esa pareja que empieza a desestructurarse o a armarse distinta también, ¿no? Un poco ese. ¿Y lo tenías escrito eso o lo hiciste al vuelo del No, de ese la no lo tenía escrito, ese lo escribí para cuando me pidieron ese cuento número 12, sí. Es muy fuerte, yo lo leí. Es tremendo. Sí, yo se lo hice leer a algunos amigos hombres, algunas amigas, pero sobre todo me interesaba ver el costado del hombre, ¿no? De leerlo, a ver qué pasaba. Pero a mí me pasa en general que no es que escribo un cuento pensando en una bajada política o ideológica, sino que escribo un cuento sobre una problemática o sobre un tema que a mí me ronda, ¿no? Sí. Pero bueno, después en la reescritura y en volver a leerlo empieza a aparecer... O empiezo yo a perseguir por qué este cuento, por qué este tema, por qué escribo yo un cuento de una mina que, no sé, siendo infiel la violan, ¿no? Y bueno, justo ahora mañana es la marcha la Ni marcha. Una Menos. Y tiene este cuento, creo que yo, viéndolo hoy después, que tiene un poco que ver con esta cuestión de que ningún terreno es totalmente seguro para una mujer frente a un hombre, incluso un terreno de esta mujer donde ella intentaba... abrirse, ¿no? Abrirse, terreno, romper las reglas, sí. Digamos, mostrarse de una manera rupturista, como una mujer que va hacia su deseo sin problema, porque no era que tenía remordimiento ni ninguna cuestión, tiene un hijo chiquito también, su marido es divino, o sea, no es que lo hace porque está desenamorada de su marido. Su marido es divino, tiene un hijo chiquito, una familia, una vida normal, y bueno, va hacia eso y pasa esto, y cómo bueno, ella vuelve y cómo empieza eso a armarse o a desarmarse. Pero en general me pasa que en realidad me voy conociendo más o voy descubriendo qué quise decir o en qué tema ando una vez que ya escribí la historia. Es como eso, en el constante, ¿cómo es la frase que la dice Pablo? Sí, o está también la de las palabras, ¿no? Sí. Pero bueno, no me acuerdo de la frase tal cual, esa es la de María Teresa, pero que es una cosa así como en el constante escribir... Vas descubriendo lo que querés escribir, sería. Exacto, una versión algo así sería, muy, sí. Muy glosada y muy fea, pero sí. Sería eso. Porque si no, perdóname, sí. Porque si no sería una cuestión como descubrí algo, me di cuenta de alguna cuestión y te voy a contar claro. Lo que entendí de la vida. Claro, sí. Claro. Y ahí, no sé. Y no ahí no medio aflora, claro. Te pones, no aflora sí. La literatura, no, me parece. No, no. Sí. ¿Y bueno. qué cosas te pasaron ¿te ha pasado cosas con alguien que yo... el libro que te haya venido a decir cosas sobre los cuentos? Sí, me pasaron cosas. ¿Hay como historias con eso? Después sí. Vas a tener que leer uno. Sí, sí, dijiste que habías seleccionado bueno, uno. Sí, sí, sí. Porque este es un programa que se lee y está buenísimo. El otro día estábamos hablando eso de eso, bárbaro. ¿No? De que es difícil encontrar programas en donde se lean textos, no importa cuánto duran, hay que leerlos, porque la verdad que... es difícil encontrarlo eso y es lo que a nosotros nos gustaría recibir de un programa, ¿no? Está bueno. Entonces, así que ahora seleccionás el que quieras y dale, lo lees. Dale, uno pero cortito. Me ibas a decir cosas que pasaron, que te pasaron con el libro. Cosas que pasaron, sí. En general, bueno, encontré que algunas personas me dijeron que se habían encontrado como desorientadas o digamos que se habían sentido raras después de leerlo, como si no era que me decían que había una atmósfera sórdida ni lúgubre, pero sí que los había como desencajado, que les había hecho pensar cosas en relación a sobre todo las relaciones personales, vínculos familiares o de pareja y qué sé yo. Eso por un lado. Después también por otro lado apareció una cuestión por ejemplo, que algunos hombres y mujeres me dijeron que algunos cuentos los habían calentado, pero medio como con vergüenza, ¿viste? Esta cuestión de... Y en realidad yo decía, no, está bien, al contrario, me halaga que me lo digas porque es lo que tiene que pasar. Yo me acuerdo una vez que leí uno de esos cuentos antes en el taller de Pablo y estaban los chicos de siempre, y entonces lo terminé de leer y Pablo dice... Calienta, pero no calienta tanto. Y era un cuento que era... Tenía que calentar más. Claro, eran dos chicas en una primera experiencia. Y lo reformulé y cuando lo llevé la siguiente vez, o no sé, al tiempo, lo terminé de leer, levanté la cabeza y todos los varones ahí me miraron y me dijeron como... Sí, con la cabeza como, ahora está bien. ¿Y de qué trataba? ¿Ibas a contar? No, son dos chicas que tienen un primer acercamiento sexual en el colegio y son pendejitas, son pibas. Y bueno, y hay como digamos, una pausa o una descripción muy lenta en todo ese momento que ellas se van como conociendo y descubriendo. Y después, una cosa por ahí más graciosa que me pasó... Fue en este mismo cuento, que es el de estas chicas que empiezan besándose y qué sé yo, una tía mía, grande, se me acerca en una reunión de un cumpleaños diciéndome que había leído el cuento y me empieza a contar una historia de ella con una amiga y yo diciendo, no quiero saber la historia de la tía. No, tía, sabes, no quiero no, imaginarte. Pero en ese momento me flasheó mucho. Que me dijo que ella nunca lo había contado a nadie. Imagínate, estoy hablando de una tía de 70 años que, o sea, en ese momento no era lo mismo de lo que yo puedo hoy contar una historia de dos chicas que sean unos besos o más, ¿no? Pero entonces eso fue. Y la mejor historia que tiene que ver así con repercusión, pero que no es de estos libros, es el de la investigación, que es una investigación sobre cómo aparecen los personajes gays o lesbianas o las familias homoparentales en la literatura para chicos, ¿no? Ese lo leyó una señora del pueblo donde vive mi papá, Capitán Sarmiento, que queda acá 150 kilómetros, ruta 8, y una señora de 80 años. Y cuando se lo devuelve a mi papá, que mi papá se lo había prestado, le dice, me gustó mucho el libro de Gabriela, le alquilé el local a un señor homosexual. Wow. Le cambiaste la vida, digamos, la manera de ver el mundo, por lo menos. Y yo cuando me dijo eso, digo, ¿cómo yo iba a pensar que esta investigación, que empezó siendo una tesis de la facultad, iba a hacer que el puto del pueblo pueda poner su gimnasio? Local. Impresionante. Claro, aceptado. Increíble. Sí, o sea, sí. Porque es así. ¿Y tu papá qué te dijo? No, me lo contó emocionado. Ahora entendí orgulloso. Un poco más qué era lo que yo estaba haciendo. Claro. Bueno, la que está hablando es Gaby Larralde, que está hablando de su libro de cuentos Soluciones Quirúrgicas, editado por Zona Borde. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Está en un montón de librerías porque lo distribuye Galerna, así que si se meten a la página o de Zona Borde o de Galerna, en todas las librerías Galerna está. Después vas a contar cómo fue la edición también. ¿Cómo? Dale, sí. ¿Te quedás un ratito más, Gaby? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a un temita musical, vamos con Sumo, Estallando desde el Océano. Along the road, well, I had nothing left to hide. Falta la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de Negros. Con Pablo Ramos. Por FM La Patriada. Bueno, seguimos en Cosa de Negros acá en el 102.1 MHz en FM La Patriada. Y vamos a leer algo porque yo tengo muchas ganas de escuchar algo de los cuentos de soluciones quirúrgicas porque hablamos un montón. Y Sebastián los conoce porque estuvo ahí en alguna gestación de esos. Sí. Y en esos talleres. Y yo no, así que quiero escucharlo ya. Igual vas a dejar uno para la biblioteca itinerante acá del programa, ¿no? Perfecto, sí. ¿Sí? Pero los que quieran venir a leerlo van a tener que consumirlo al bar, ¿eh? Claro. Sí, por supuesto. Sí, la idea es esa. Vienen y piden un libro, pero se tienen que pedir algo. Si no, no hay libro. Así es. Bueno, voy a leer Eliseo Riazán, que es el último cuento del libro, Soluciones quirúrgicas. Desde el primer día sentí el olor. Me resultaba imposible atribuírselo a algo conocido. No era olor a encierro ni a humedad, tampoco a pintura o restos de comida. Al no ser utilizado como vivienda, el departamento mantenía cierta atmósfera lúgubre. ¿Sería el olor que despedían los caños casi sin uso? ¿Hay algo más triste que un lugar que fue pensado para habitarse y que solamente visitan algunas personas para llorar? La decoración se mantenía desde hacía años, por lo menos dos, desde que yo había empezado a ir igual. Recuerdos de distintas partes del mundo. La armonía había sido extirpada regalo a regalo y a nadie parecía importarle. El nuevo horario me complicaba el día, pero no estaba en posición de evadir la cita. Llegué en punto, con un paquete de galletitas de queso para aguantar el hambre hasta el almuerzo. Ahora que lo pienso, parece un chiste, galletitas de queso. Eliseo Riazán abrió la puerta de entrada del edificio y miró hacia atrás. Con ese gesto sutil, marcaba que mi llegada antes de tiempo lo ponía incómodo porque tenía que interrumpir al paciente anterior. Subimos luego del clásico, espérame 10 minutos. Volvió al ambiente donde atendía. Me odiaba por llegar en punto. Yo me daba cuenta, aunque nunca me había dicho nada al respecto. Me senté en la sala de espera, frente al cuadro de la pareja con las cabezas envueltas en telas. Según su cronograma, los encuentros eran I-10, y yo llegaba siempre en punto. ¿Podría haber llegado I-10? Sí. ¿Podría él no haberme odiado por llegar en punto también? No es que yo tuviera una teoría al respecto en ese momento, ni tampoco ahora, qué sé yo. Pero no soy un chevalier apeguajó que sale I8 por plataforma 72. Soy una persona y las personas se encuentran en horarios mitades, como los llamo yo. En punto o y media. Al resto de los horarios los usa gente insoportable. Gente que no puede quedarse 10 minutos sin hacer nada. Entonces te dicen llego y 20. No, llega y media. Esos 10 minutos caminá, fumate un pucho, hace una llamada, lee, pensá, no sé. No, nadie se deja huecos. Y no era culpa de Eliseo Riazán. La gente quiere sus 45 minutos. Entonces, lógicamente, su agenda quedaba esquizofrénica. Abrí el paquete de galletitas. El sillón de la sala de espera era más cómodo de lo necesario, pero igual la escena me parecía insoportable. Estaba comiendo un paquete de galletitas que había comprado en el kiosco de enfrente. El paquete tenía polvo, yo tenía hambre. Mientras me metía otro puñado en la boca, en ese departamento, con ese olor que no podía distinguir, intentaba escuchar algún llanto. Necesitaba escuchar una voz ahogada por la angustia, el fin de un ataque de nervios, una respiración que necesitara más aire, algo que me hiciera sentir normal. Nada, no se escuchaba nada. La persona que ocupaba el sillón que podría estar usando yo no tenía nada por qué llorar. Miré el celular, faltaban 5 minutos. Ya había hecho el repaso mental de todo lo que iba a decir ese día. No era momento de repasarlo. Estaba a punto de batir mi propio récord y ponerme a llorar en la sala de espera. Terminé el paquete. Busqué con la mirada un tacho de basura. Pero como estaba ese día, me era imposible guardar el paquete vacío en mi cartera. Tenía que tirarlo. Las últimas 2 veces había empezado a llorar antes de decir nada. Acordarme de eso me dio vergüenza. Busqué algún hueco donde meter el paquete. El almohadón no tenía cierre. ¿Por dónde empezar para retrasar el llanto? La cocina, me respondí. Entré a la cocina del consultorio por primera vez. El tacho estaba ubicado justo al lado de la puerta. Tiré el paquete vacío y cuando levanté la mirada me di cuenta. No tendría que haber entrado. 9 peceras de vidrio repletas de ratas. Ratas blancas que se movían. Ratas grises de cola más corta dormían apretadas. Ratas que me rodeaban como una L por el costado derecho y adelante. Ninguna hacía ruido. No había ruedas ni ningún objeto que pareciera lúdico. Una me miraba. Se había parado en 2 patas contra el vidrio. Escuché la voz de Eliseo despidiéndose del paciente anterior. Salí rápido de la cocina y entré en el baño, que estaba al lado. No me habían visto. La bañera estaba tapada por una cortina, como siempre, pero ese día la abrí porque ya no podía parar. La bañadera estaba llena de bolsas de aserrín y semillas. Eliseo pasó frente al baño. Le iba a abrir la puerta al paciente anterior. Escuché sus pasos. Bajó. El paquete de galletitas con el que me había visto llegar había quedado en el tacho de basura de la cocina. Estaba atrapada. Me iba a descubrir. ¿Tenía tiempo de entrar de nuevo a la cocina y sacar el paquete? 2º piso. Imposible arriesgarme a que me encontrara en la cocina. Escuché el ruido que hacía la puerta entornada. Era el viento. No la había cerrado bien. Eliseo volvió de abrir al paciente anterior, todavía más rápido de lo que yo había calculado. Salí del baño y fui al ambiente que usaba de consultorio sin poder frenar las palabras que sonaban en mi cabeza. Experimentos, muertes, heces, agujas, muerte, muerte. Él entró y me ofreció un café, como siempre. Le dije que no, gracias. Intenté sentarme sin que se notaran mis nervios. Entonces, por primera vez, entendí de dónde venía el olor. Estaba introduciendo en mi cuerpo ese aire, el mismo que respiraban las ratas, las heces de las ratas. ¿Sería olor a muerte también? Eliseo acomodó sus cuadernos sin mirarme. Esperó que yo empezara a hablar. Exagero, son solo ratas, pensé. Mascotas. Traté de hablar, pero las palabras no salían. Por fin él levantó la mirada y repitió. Buen día. Hola, contesté. Volví a quedarme callada. ¿Cómo fue tu semana? El silencio continuó. Pensé en las ratas, en que no hacían ruido, en que nunca habían hecho ruido. Si seguía callada, tal vez se producía un sonido del que me pudiera agarrar para preguntarle algo. Nada. No pasaba nada, aunque las ratas estuvieran ahí, a metros. Aunque los dos lo supiéramos, a metros. Seguí sentada en el sillón en silencio, ellas a metros. Yo no podía separar los labios ni mover mi cuerpo. Él dijo con otro tono, ¿algún sueño? Abrí la boca, fue como un acto reflejo. Despegué los labios y las palabras se soltaron apretadas, apuradas, de golpe. Fui a la cocina y está lleno de ratas. No recuerdo exactamente ese momento. Recuerdo que dijo en un tono amable, ¿y qué querés hacer? ¿Irme? ¿Tengo que pagar? Contestó que no. Miré mi cartera. Acababa de decir que no, un no cálido. Un no que necesita aire al final, espacio para fundirse en acción. Me levanté. Agarré la cartera. Él se paró y abrió la puerta del consultorio. Le pasé por al lado sin mirarlo a los ojos. No había nadie en la sala de espera. El ascensor me pareció más chico ese día. Lo miré a Eliseo, pensé en decirle que no importaban las ratas, en frenar el ascensor, pedirle perdón, decirle que yo no era así, que seguramente él tenía una explicación para darme. Pero no abrí la boca. No pude abrir la boca. «Chao, Gabriela», dijo cuando abrió la puerta. Pero no siguió como siempre. Cualquier cosa me mandas un mensajito. Esta vez agregó, vas a estar bien. Muy bueno. Tremendo. Un lujo, además, leído por su propia escritora. Este me acuerdo también. Este era del taller. Qué bueno, gracias. O sea que yo lo leí este cuento. No sé si me lo dio Pablo. Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Creo que me lo va a haber pasado Pablo. Hace poco puede ser, porque me lo pidió hace poco. Sí, absolutamente. Sí. Impresionante. Muy bueno. Bueno, qué lujo. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la lectura. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Esto es real? ¿Se puede preguntar? Claro, teníamos que preguntar si era algo mucho. Esto fue real. ¿Fue real? ¿Sí? ¿En serio? O sea, yo encontré ratas en la cocina del consultorio de mi psicólogo. De verdad. Yo vengo de terapia recién. Wow. No voy a ir a la cocina. ¿No entraste a la cocina? No. Deberías. Tremendo, ¿no? Impresionante. Igual como la significancia. Hay una cuestión aparte, ¿no? Como el misterio del psicólogo, ¿no? De la psicóloga. ¿No te pasa a vos que te preguntas cosas acerca de esa persona? Sí, pero yo nunca quise saber absolutamente nada. No sé si te pasa. Yo tampoco. Claro, no, yo no quiero saber absolutamente nada de su vida. Yo quiero saber todo de todos. De todos. De vos quiero saber todo de vos. Quiero revisarte a vos la bolsa. El bolso, tus cajones, quiero saber todo, pero me cohibo, o sea, me reprimo a mí misma porque uno no puede, imagínate. No, pero con el, a mí también me pasa eso, de querer saber todo, pero con la psicóloga no. La psicóloga me genera un misterio, como si paso cierto límite no puedo ya decirle más nada. Claro, es como que... Incluso ahora que tengo el WhatsApp de ella y la vi en una foto en las vacaciones, algo... Ya algo presumís. Se rompió. Yo no sé si tiene hijos, dónde vive, no sé nada. Bueno, yo ahora... ¿La edad la sabes? No, la supongo. Es un poco más grande que yo. Ah. Yo ahora no estoy yendo, pero la psicóloga a la que iba, se la recomendé a mi mejor amigo y él a una amiga de él. O sea, son todos medio... Entonces cada uno, cada vez que nos juntamos algo, trae algún datito por ahí. A mí me parece que tiene un hijo que es músico. Tiró el otro día una... Y dije, ¿vos cómo sabés? No, porque mi amiga es la baterista de Los Rusos Hijos de Puta, la banda, no sé si la conocen. No. Bueno, la estoy remandando al frente. Y le robaron los platillos, no sé qué. Y entonces la psicóloga esta dijo, no, que aparte son re caros, no sé qué, porque a mi hijo le pasó lo mismo. Y entonces ahí empezamos como a linkear, nada, datos muy tontos pero... Nos divierte esa boludez. Bueno, acá llegó Miguel Semán. Acaba de entrar Miguel Semán. ¿Cómo andas, Miguel? Va. Buenas noches. Se conocen con Gaby también. Sí, nos cruzamos un día en el taller de Pablo. Sí. Y ella acaba de decir que bueno, está Miguel abajo, así que... Estamos todos menos Pablo, ¿no? Siempre. Pero... Como de costumbre. Está, acabamos de leer. De hecho, estamos todos acá porque... Bueno, un poco para ir cerrando la entrevista... A mí me interesaría saber cómo llegas a editar. Porque es una pregunta que se pueden hacer muchos escritores, nos están escuchando, que quizás tienen el talento, tienen el material, y ¿cómo se llega? Es una re buena pregunta. El libro de poesía, lo que yo hice, la verdad que no conocía muchas editoriales de poesía, digamos, las conocía como lectora, pero no tenía ningún contacto, entonces empecé a entrar en las páginas o en los Facebook. En ese momento no había tanto Facebook, había más páginas web, y nada, en el mail de contacto, agarraba el mail de contacto y les mandé mails con el libro, porque yo ya lo tenía. ¿Le colgabas el libro ahí en el mail? Ah, sí. O sea, le preguntaba si se lo podía mandar, algunos me contestaron que sí, a eso se lo mandé, y con el libro de poesía tuve suerte porque bueno, me dijeron un par que les había gustado, que les había interesado, así que la verdad que como primera publicación fue algo muy loco, que no sé si se da en general tanto así, pero la verdad que hay muchas editoriales hoy de poesía chiquitas que apuestan no solo con libros, también con plaquetas y todo, así que eso está bueno. Yo creo que hoy se puede publicar poesía, digamos. Y vos podés contar también la experiencia del Rubiar, ¿no? Claro. ¿Ese hoy es el editorial es antes del gobierno macrista? O, no, en serio, lo pregunto. Y bueno, es un realmente, tema, porque es un tema sobre todo por el tema de las compras de libros. Pero no tanto, eso no afecta tanto a los libros de poesía en particular, por lo que yo tengo entendido. Sí afecta más a las editoriales infantiles y particularmente a las editoriales, digamos, infantiles y juveniles por la cuestión de las escuelas. Digo, ahí había una compra importante por parte del Ministerio de Educación con AVIP para las bibliotecas populares y bueno, cultura también, y eso no va a estar en principio, no se sabe si estará, entonces ahí sí, estuve hablando con algunas amigas con editoriales para niños y ahí sí hay un problema. Pero con los libros de poesía medio que circulan entre los ciclos de poesía también, ahí recién Juan comentaba El Rumiar, que es un ciclo que hago con Carolina Giola, quien conocí en el taller de Pablo, y bueno, ahí siempre que viene una autora a leer, trae sus libros y los vende también, y tienen como otra circulación, ni siquiera te diría que están de librería el libro de poesía hoy, salvo, bueno, consagrados, ¿no? Pero digo, los primeros libros. Casi que la poesía tiene como una circulación alternativa. Sí, pero incluso tiene como un microclima. Claro, de gente, pero que se lee mucho, que sí. se... más incluso que la narrativa por ahí en ese sí, sentido. Sí, ¿no? Pero yo esto no lo veo como algo positivo igual. A mí me parece que justamente lo que hace es limitar, o sea, a mí hay algo que me molesta en realidad de la poesía y por eso surge El Rumiar, que es esto de leernos, leernos entre nosotros todo el tiempo, y a mí me interesa publicar un libro de poesía que lo puedan leer personas que no sean poetas, ¿no? Entonces un poco El Rumiar surge así, y siempre en todos los rumiares lee alguien que nunca haya leído y que no haya publicado todavía, entonces también esa es una manera de, bueno, tratar de romper un poco con el circuito, y también incluimos música, a ver cuándo vienen. Yo fui a un par. Sí, pero bueno, ahora... no, pero a tocar, digo. Ah, a tocar. Los comprometo en vivo. Sí, bueno, por supuesto. Bueno, sí, ahí va. Si no vamos nosotros dos, encima. Bueno, no, Pablo bien. Caro anota. No, sí, vamos. El problema de Pablo son los jueves, nada más. Claro. Si tuviéramos el programa otro día, vendría todo. El programa o en otro horario. Es jueves, claro. El programa es el jueves a las 9 de la noche. Y bueno, y volviendo el tema de la edición, el de soluciones quirúrgicas, el libro de cuentos. Bueno, también mandé a algunas editoriales que a mí me interesaban, independientes, me acuerdo Conejo, Zona Borde, bueno, distintas, y muchas me contestaron, Blatty Ríos, muchas me contestaron que lo iban a leer, pero que tenían cerrado su catálogo. No me acuerdo yo cuándo lo mandé, pero creo que era como un año y medio para adelante cerrado el catálogo. Claro. Faltaba mucho. Entonces, Laura Mazzolo, que en ese momento estaba trabajando en La Letra M, que era otra editorial, me dijo que a ella le interesaba, que lo quería publicar. Y bueno, y había quedado todo medio seteado como para juntarnos, pero ella se iba de vacaciones, creo, yo me iba de vacaciones, y me dijo, bueno, andate tranquila y cuando vuelvo nos juntamos para ya cerrar la cuestión. Perfecto, me voy de vacaciones, vuelvo, y a los 2-3 días veo en Facebook que ella pone, me voy de La Letra M, no sé qué, fue muy lindo el camino. Esos mails tipo, bueno, fueron 3 años de mucho trabajo, de emociones compartidas. Y yo decía, justo, ahora no. Esperado 2 meses más. Entonces le escribí un mensaje diciendo, bueno, Laura, veo que te está yendo, hay alguien con quien yo pueda hablar de la editorial o no sé qué. Y no, fue muy amorosa y me contestó que ya estaba abriendo un sello nuevo, que es Zona Borde, y que me había pensado a mí como una de las autoras para la primera etapa. Así que por suerte sí, Zona Borde tiene solamente un año de, digamos, existencia, y soy una de las primeras autoras junto con Juan José Bursi y otros autores más. Y le fue bien el libro. Así que sí, el libro le anda bien. Es bastante macanudo conmigo. Bueno, Gaby. Esperá que yo quiero leer algo. Bueno. Bueno. Cortito. Del libro de poesía, que también es muy bueno el libro de poesía de Gaby, que se llama Las cosas que pasaron. Y este que a mí me gusta mucho, que creo que es el que le da nombre al libro. La manera exacta de abrazar, se llama el poema. Aunque hayas armado con tus brazos la manera exacta de abrazarlo, aunque la intermitencia de ese abrazo te sugiera un alivio, la manera perfecta de sostenerlo todo, aunque creas que existe un tiempo anterior, las cosas que pasaron siguen pasando. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Muchas bueno, gracias. Un gran cierre para la nota. Bueno, Gaby, la pasaste bien, te sentiste cómoda. Sí, muchas gracias a todos por haberme invitado y la verdad que son un amor de pibes. Así que gracias. Gracias. Y bueno, soluciones quirúrgicas para todos los que quieran comprar, que les recomendamos y le exigimos que lo compren, el libro de Gaby. Las cosas que pasaron, el de poesía. Las cosas y los mundos posibles. Que se puede bajar de internet. Sí, ¿no? Se puede bajar gratis, está en Scribd. Bueno, Gaby, gracias por venir y bueno, te podés quedar. Dale. Voy a comer una empanada, ¿puedo? Claro, podés ir abajo al bar a comer algo que los chicos. Que hoy hay poca gente. Hoy hay poca gente, te va a salir rápido, porque la cocina puede ser un poquito lenta. Pero no la hagamos esa. No, pero es un chiste interno porque Miguel pidió dos empanadas que le salieron rápido y cuando pide tortilla tarda mucho. Entonces, sabemos que la empanada sale rápido. Así que, bueno, esto es Cosa de Negros en FM La Patriada 102.1 MHz. Espera, ¿puedo decir algo? Y, sí, que llegó. Perdón, yo lo interrumpo. ¿Qué, un mensaje de Pablo? Un mensaje, no, de mi mujer, de Florencia. Ah. Dice, un beso a Florencia. Tuvo un día muy complicado con la bebé y dice, para terminar un día complicado, la dormida Eva consumo de fondo y ahora que está dormida y la casa en silencio, se cortó la señal de cable e internet en casa. Así que no puede ni escuchar la radio. No, pero bueno, buenas noches y un abrazo y un beso para Gaby. Bueno, un beso grande. Pasado el saludo. Llevo para nada. Para entrar otra vez, de donde nunca te eché, quien se va es quien puede volver. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo contener, darte fuerza de tren. Renovar la mirada y saltar, cruzar el gris. Yo también necesito verme bien, sé que puedo hacerlo. Para publicitar en FM La Patriada, comunícate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Cerveza natural y artesanal Mola. gasificada naturalmente con azúcar integral orgánica. Probala en Café de los Patriotas y muchos lugares más. Entrá en el Face Mola Cerveza y entérate cómo conseguirla. Me mola, me gusta. Inmobiliaria Grupo Matienzo. Tasación, venta y alquiler de propiedades en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Servicio integral y profesional. Comunicate al 4772-0508 o a info@grupomatienzo.com.ar. Gimnasio Staff. Clases aeróbicas, musculación, indoor cycling. Avenida San Martín, 3108. Lunes a sábados de 7 a 24. Gimnasio Staff. Herrería Beto. Entre pisos metálicos y de madera. Herrería artística y de obra. Teléfono 4586-2377 o al 1556-920592. Herrería Beto. Colores, texturas, movimiento y comodidad. Chill Ropa. Avenida San Martín 2266. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. También búscanos en Facebook. Chill Ropa. Red de microcréditos Proyecto Comunidad. Acceso al crédito para pequeños emprendedores y comerciantes. Consultas al 4582-3570. Red de Microcréditos Proyecto Comunidad. Fin. Espacio Publicitario. Cosa de Negros. Contra todos los males de este mundo. Qué buenas cosas me pasan en este programa, ¿eh? Sí. Recién estábamos pensando que... Bueno, lo hablamos antes, pero... es un programa que yo pondría todos los días en mi casa. Y no es al contrario, no es que uno lo dice porque lo hace, sino porque lo disfruta. Entonces está buenísimo. Ya lo tenemos acá sentado a Miguel, que antes habló, así que ya saben todos que está acá. ¿Cómo andas, Miguel? Bien, muy bien. ¿Bien? Contento, sí. ¿Contento? Contento de estar. Acá le estoy mandando mensaje a... A nuestro alma mater. A Pablo. Alma pater. Bueno, ayer Pablo cumplió 50 años. Y sabemos que cuando cumple años, hace dos años hizo un. Nos convocó a todos. Yo no fui ese día, no sé por qué, pero vos sí, Sebastián. Sí. Yo tampoco. ¿Vos no fuiste? No. Te salvaste. Al Club Brisas. Al Club Brisas. Allá en Paunero y Belgrano, en Sarandí, nuestro querido y amado Sarandí. Y fueron todos, menos Pablo. Menos Pablo. O sea, era su cumpleaños, estaba todo el mundo, todo armado. Es la fiesta perfecta. Es la fiesta perfecta. Y él no fue. Soplamos las velitas y todo. Cantamos el feliz cumpleaños. Y él no estaba. Sacamos fotos, te juro, con la velita. Impresionante. Fue maravilloso. Es para escribir un cuento. Es para escribir un cuento. Y no fue. No fue. Así que no se extraña que ayer haya cumplido años y ese no me haya toca. Venido. No. Impresionante. ¿Te acuerdas cuando salió a cambiar Arsenal? Sí, también. ¿También? Sí, sí. Lo que rompió para cómo vamos, dónde nos encontramos, qué sé yo. No fue. Lo esperé con la entrada de la puerta hasta un minuto antes de que saliera el equipo para acá. Era la primera vez que Arsenal iba a salir campeón. La primera y única vez que Arsenal iba a salir campeón del campeonato y no va a salir nunca más de primera A. Y íbamos todos y organizamos absolutamente todo y no vino. No sabemos si vio. Por eso lo queremos. Obviamente, por supuesto. Esto uno lo dice con cariño. Pero bueno, estamos acá. Miguel sí viene. Y se viene de Monte Grande. Sí, Pablo vive acá a tres cuadras. Y no viene. Y Miguel se viene de Monte Grande. Que también allá en el sur del conurbano bonaerense, que también queremos mucho. Porque nosotros somos de allá también. No de Monte Grande, pero sí de Avellaneda. Así que somos de provincia y del sur. Y vivimos hace mucho tiempo en Capital, pero la verdad que amamos todo lo que sea provincia y el sur. Así que. ¿Y a quién nos trajiste, Miguel, hoy? Hoy traje a César Tiempo. Este sí, olvidado. Sí. Bastante y por mucha. O por. No muchas, no. Un par de razones. Un par de razones. Bastante fuertes. César Tiempo nació el 3 de marzo de 1906 en Ucrania. Pero el 12 de diciembre de ese mismo año ya estaba en Buenos Aires. La familia, el padre, cansado de los problemas zaristas, decidió viajar a Estados Unidos, por una cuestión de papeles no pudo entrar y terminaron en Buenos Aires. Su nombre de nacimiento era Israel Seitlin. Parece que Seit en alemán quiere decir tiempo y Lin es el verbo cesar. Y ahí, se puso cesar tiempo. Él se puso cesar tiempo. Pero no solo se puso cesar tiempo. Podemos decir que cesar tiempo fue el hombre que fue una prostituta. Porque una vez le preguntaron a Bernardo Cordon cuáles eran sus personajes literarios favoritos. Y él, entre los cuatro o cinco que nombró, dijo la prostituta Clara Vetter. Y Clara Vetter fue una invención de César Tiempo. Tiempo, en el año 1926, estaba el momento de los grupos de Boedo y Florida. Sí. Él pertenecía a Boedo, pero siempre Adolfo Prieto decía que había una zona ahí, una frontera, una zona borde, permeable, ¿no? Permeable, donde unos pasaban para un lado, otros para otro. Y César Tiempo era de los que pasaban para un lado, para el otro, aunque su corazoncito estaba con Boedo. Pero parece que la gente de Boedo, como era muy chico todavía, no le daba mucha bola para publicar. Aunque él a los 16 años ya había publicado poemas de tema judío en La Nación. Entonces, los poetas de Boedo, socialistas, discípulos, sí, de Dostoyevsky, de Gorky, bueno, publicaban una revista llamada Claridad. Y César Tiempo manda un poema de esa revista, firmado como Clara Vetter. Y Clara Vetter era una mujer que hacía la calle, una prostituta. El poema se publica en la revista. César Tiempo no dice nada. La revista la dirigía Elías Castelnuovo. Y Elías Castelnuovo dice, estos versos son tan reales que no pueden ser producto de una imaginación desbordada. Clara Vetter existe. Claro. Totalmente ajeno a lo que había hecho César Tiempo. La cosa sigue creciendo porque le piden a Clara Vetter más poemas. Y César Tiempo, o mejor dicho, Clara Vetter manda poemas. Los hasta llega a inventarle un domicilio. Porque tenía que mandarlo desde algún lado. Entonces le inventa un domicilio en una pensión de Rosario, donde vivía un amigo de él que dice que tenía una caligrafía asombrosamente parecida a la caligrafía de Alfonsina Storni. Entonces las cartas iban a la pensión de Rosario, él mandaba a Rosario, de Rosario venían los poemas. Increíble. Y el personaje fue creciendo, a tal punto, David Viñas dijo, bueno, un heterónimo a la manera de Fernando Pessoa, porque le inventa, claro, una vida, no es un seudónimo, claro, le inventa una vida. Pero además no una vida cualquiera. Pensemos que en esa época, la prostitución rusa, y la mafia rusa y polaca, y sobre todo en Rosario, era una realidad. No fue caprichoso lo que hizo César Tiempo. La cosa siguió creciendo y creciendo y creciendo hasta que, bueno, cuanto más se reclamaban poemas de Clara Vetter, la situación se le ponía más difícil a César Tiempo. Se publicaron dos ediciones sin que él dijera nada. Impresionante, lo llevó hasta el límite. Se hicieron comentarios y críticas de los poemas de Clara Vetter en Uruguay, en Chile, en Perú. Dice él que se llegaron a vender más de 100.000 ejemplares. Hasta que al final parece que, bueno, Castelnuovo en algún momento desconfió y mandó a dos escritores amigos a Rosario, en medio de folletín. Medio botón. Para buscarla. Ah, claro. Porque además, imagínate, los escritores socialistas de Boedo, con ese afán de redención, sí, querían sacar. No, hasta propuestas de matrimonio recibía. Ah, era por otro lado. Y en la querían conocerla, traerla, redimirla, sacarla de la vida infame que llevaba en el barro, sí, y traerla a Buenos Aires. manda a dos amigos allá, van a la pensión, por supuesto no la encuentran. Dice que ven a una prostituta que está escribiendo unos versos a un hijo que se le había muerto, una especie de epitafio, y dice, vos sos Claraveter. Y la policía tuvo que sacársela, porque ellos creían que venía, hermana, te vamos a salvar, vení con nosotros. Todo el mundo quería conocerla, hasta que al final parece que el libro se mandó al Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires y aparece con el nombre de César Tiempo. Entonces Castelnuovo se cabreó. Claro. Y dijo que si bien los méritos, esto no hacía mella de los méritos literarios, la verdad que la desilusión era que la prostituta fuera un prostituto. Y claro. César Tiempo dijo, el prostituto era yo. Soy yo, claro. Era un botón, ¿viste? Impresionante. Bueno, ese libro se llama Versos de una, puntos suspensivos. Firmado Claraveter. Nunca lo firmó como César Tiempo. Se editaron sacaron dos ediciones y después yo creo que tal vez la broma o esta farsa lo llevó un poco al olvido, porque se lo consideró como la obra bastarda de un escritor respetable, tal vez. Y hasta 1977 no vuelve a reeditarse. No vuelve a ver la luz. El libro ese. Versos de una, de Claraveter. Ni siquiera César Tiempo lo tenía. Tuvieron que pedirle a un coleccionista que tal acá en una librería. Y al final se hizo esta edición, que es la que yo tengo acá. Y de acá, después vamos a leer dos poemas, un poema muy cortito. Y bueno, y seguir adelante con lo que hizo César Tiempo. Eso fue en 1926. Pero en 1927 hay otro hecho importante, que es que César Tiempo, junto con Pedro Juan Viñale, editan la primera exposición de la actual poesía argentina, 1927. En ese libro publican Nicolás Olivares, Raúl González Tuñón, Aristóbulo Echegaray, Borges, Marechal, Oliverio Girondo, Jacobo Fishman, Carlos de la Púa, que todavía no había publicado La Creencia Engrasada, era el único de los que no tenía, el único escritor sin libro, sin obra en ese momento, que publica en esa editorial, en esa antología. Uh-huh. Ahora, qué visión, ¿no? Uh-huh. Estaban todos. Estaban todos. Sí. Estaban todos. Una selección impresionante. El equipo ideal, el equipo de los sueños. Sería uno, ¿no? Sí, sí. Bueno, después hubo otros libros de poesía de César Tiempo, como el libro Para la pausa del sábado, que se edita en 1930, Sabatión argentino, Sábado domingo, Sábado pleno, las poesías completas en 1979. Siempre en Tiempo existió esa intento de unir lo judío y lo argentino. No creía en el crisol de razas como una manera de aplastar o de mezclar todo, sino de mantener las identidades. Y después, bueno, vamos a ver lo que pasa con César Tiempo en la época del peronismo. Ahora yo quería leer esto que él escribe como prostituta, digamos. El como libro, Claraveter. Como Claraveter. Vamos a ver un poema de Claraveter. El comienzo del libro dice: me entrego a todos, mas no soy de nadie. Para ganarme el pan vendo mi cuerpo. ¿Qué he de vender para guardar intactos mi corazón, mis penas y mis sueños? Y el poema A un obrero dice: toda desnuda me ofrezco a tu instinto. Muerde mis pechos, estruja mi cuerpo. Quiero brindarte esta fiesta de carne para que olvides tus días acerbos. Sé que padeces, tu vida es la amargura, vida de todos los tristes obreros, sin una luz de esperanza en su noche, sin la caricia cordial de un consuelo. ¿Cómo conforta sentirse piadosa? Dulce es la simple bondad de mi gesto. Tú que así sufres, mereces la efímera fiesta que quiere brindarte mi cuerpo. Cuando las bujías están apagadas, todas las mujeres son hermosas, decía Plutarco. pero la protagonista de este soneto para una muchacha sin dote era hermosa, a oscuras y a plena luz, y sin embargo, pobre judía pobre de ojos descoloridos que ve pasar la fúnebre carroza de los días con esa indiferencia de los sueños vencidos y las manos vacías, y las manos vacías. Combinabas tu nombre con otros apellidos ayer y en ese juego gozabas y sufrías. Quisiste amar la vida con los cinco sentidos y pasaron tus príncipes en los lentos tranvías. No traspone tu puerta ningún casamentero si hasta quieren los ángeles su ración de dinero para escoltar la marcha bajo el palio nupcial. Vive en ti la desdicha como en un alma ajena. Pobre judía pobre, que te irás con la pena de no ser la señora de fulano de tal. Qué bueno lo que escuchamos. ¿Qué era, Miguel, esa voz? ¿Era César era, Tiempo? Era justamente César Tiempo recitando el poema a una muchacha sin dote. Y después Piazzolla nunca tuvo novio. Uh-huh. Impresionante. Aparte de la combinación, ¿no? Poniendo a Piazzolla después. ¿Por qué elegiste a Piazzolla? Elegí a Piazzolla porque quería una versión instrumental que no se superpusiera claro, al poema de César Tiempo. Y entre las que estuve viendo... la que más me gustó fue la de Piazzolla, porque estaba la de Grela y Troilo, pero está como la marcha nupcial, no me gustó. La que más me gustó fue esta. Tremendo, Piazzolla. ¿Eh? Hay un programa Radio Nacional, no sé si lo sigue haciendo Víctor Hugo, creo que no, de no. este gobierno, ¿no? No duró estaba. Como 10 años, que venía después de Decime Quién Sos Vos, el programa de Aliberti, de 10 a 11, y a las 11 empezaba... El primer clásico de los domingos. Era todo sobre. Un programa sobre Piazzolla, impresionante, Víctor Hugo, durante 10 años, y que lamentablemente este gobierno... Desapareció. Sí. Porque quisieron hacerse los pluralistas y dijeron, bueno, ese programa lo dejamos, y Víctor Hugo dijo, no. No te lo dejo. No te hagas el pluralista, claro, porque me estás dejando. El programa que además Víctor Hugo no cobraba absolutamente nada, y la producción la pagaba él. Entonces, claro, te haces el pluralista con mi trabajo, con la plata que yo pongo y con mi idea, y por suerte no lo hizo. Por suerte, para pelear la Lombardi y por mala suerte para los que lo escuchábamos, porque yo lo escuchaba todos los domingos, pero bueno, así fue, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablemos de César Tiempo, que es mejor. Bueno, seguimos con la obra de César Tiempo. Ya hablamos de la poesía. En 1935 escribe un folleto, bastante enojado seguramente, que se llama La campaña antisemita y el director de la Biblioteca Nacional. En ese momento el director de la Biblioteca Nacional era Gustavo Martínez Subiría, conocido por sus novelas que firmaba antisemitas, que firmaba como Hugo Wast. Uh-huh. Después hay libros donde que rescatan... También hay que... Uno de los motivos de la elección de César Tiempo es que esta columna se llama, como dijimos, Contra el Olvido. Uh-huh. Y este fue un tipo que peleó contra el olvido. Porque escribió sobre todos los que conoció, escribió sobre todos sus amigos, escribió sobre toda la bohemia que él vivió desde 1920 en adelante. Escribió un libro que se llama Yo hablé con Toscanini, otro que yo quise robar ese título para esta columna, pero no me dio, que se llama Capturas Recomendadas, donde él habla sobre Manzi, sobre Cátulo Castillo, sobre Discépolo. Otro libro que a mí me gustó mucho y para mí es muy divertido porque era un buen humorista, es Mi tío Jolem Maleigen y otros parientes. Fue autor de obras de teatro, escribió El teatro y yo, Pan criollo, que ganó el Premio Nacional de Teatro, La dama de las comedias, y además fue guionista de cine. Escribió más de 25 guiones de películas, películas que se filmaron. Uh-huh. Desde Hugo del Carril hasta Daniel Tiner, hasta Enrique Carreras. Sí, pasó por toda la gama. Escribió guiones de telenovelas, de radionovelas. Eso, de todo. Y la perlita, además, fue actor en la película Esta es mi tierra, que dirigió Hugo del Carril en la década del 60. Y dije que íbamos a hablar de César Tiempo en la época del peronismo. En el año 52... creo que sabemos que el diario La Prensa fue expropiado por el gobierno peronista y entregado a la CGT, ¿no? Uh-huh. Bueno, César Tiempo asumió el cargo de director del suplemento literario del diario La Prensa en esos años. Acá yo rescaté de un libro que se llama Los muchachos peronistas judíos de Ra'anan Rein, que es el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Este libro salió el año pasado. Se lo criticó porque decían que justo venía a salir en un año electoral. Bueno, el libro trata de destruir algunos mitos como que el peronismo, Perón era nazi, claro, que los peronistas son fascistas, que el peronismo es antisemita, que los judíos son antiperonistas, los intelectuales se alejan del son también antiperonistas. Sí. Bueno, y acá yo rescaté un reportaje que le hace, un párrafo de un reportaje que le hace nada menos que Osvaldo Soriano a César Tiempo, y se publica en el año La Opinión en 1971. César Tiempo dice: volví a Buenos Aires e hice periodismo en varios diarios, hasta que en 1952 empecé a dirigir el suplemento de La Prensa, que había sido absorbida por la CGT. Allí estuve hasta 1955. Me aguanté el resentimiento y el odio de todas las fuerzas liberales, pero me di el gusto de hacer un buen suplemento. No me obligaron a afiliarme. Llevé como diagramador a un comunista. Publiqué a Quasimodo, a Neruda, a Gabriela Mistral, a Amaro Villanueva, que era candidato a gobernador de Entre Ríos por el Partido Comunista. Un día me llamó Cinde, que era jefe de coordinación federal, para decirme que yo había convertido a la prensa en un órgano comunista. Le contesté que era lo convenido con el general Perón. Que él quería una apertura hacia todas las corrientes ideológicas y qué sé yo. Era mentira, claro. En 1953, Perón fue a Chile y yo viajé con él por la prensa. Fui a verlo a Pablo Neruda, que estaba internado en un hospital, y este me pidió que le consiguiera una entrevista con Perón. Se encontraron y a raíz de eso Neruda me dio los poemas de Las Odas Elementales para publicar. Los poemas levantaron una polvareda bárbara. Me acuerdo que una vez me hicieron parar las máquinas a las 3 de la mañana por un poema de Neruda. Vino el presidente del directorio en persona. Yo le dije que era orden del general y santo remedio. En aquel tiempo en el peronismo estaba en onda un término para rechazar a la gente que no interesaba. No corre. Atribuido caprichosamente al general. A mí me parecía que era puro grupo, así que empecé a usar lo contrario. Corre por orden del general. Y todo iba bien. A nadie se le ocurría preguntárselo. Esta adhesión de César Tiempo al peronismo, que no fue solamente ser director del suplemento literario de la prensa, sino que realmente fue una postura que él asumió. Sí, sí, claramente. Que venía desde sus tiempos de poeta del grupo de Boedo. Le costó un doble ostracismo. Le costó por un lado, ser ignorado por los grupos intelectuales antiperonistas, pero además también ser ignorado por la propia comunidad judía, que entendió eso como una verdadera traición. Y pasó mucho tiempo en el que César Tiempo estuvo, no digamos prohibido, pero sí dejado de lado, olvidado. En 1973, cuando vuelve el peronismo, lo nombran director del Teatro Nacional Cervantes. Un acto de justicia, ¿no? Que duró poco, ¿no? También de vuelta. De nuevo duró poco. Habían pasado 18 años, ¿qué hizo esos 18 años? No se sabe. Él siguió escribiendo y siguió metiendo libretos y siguió haciendo guiones y publicando como se podía. Y además tenía, era un tipo reconocido donde podía publicar artículos en varios medios internacionales e internacionales. Ahora, ya creo que en la época de Cámpora ya había una agrupación que era de los muchachos peronistas judíos, justamente. No lo sabía eso. Sí, lo estaba leyendo justo ayer, de esas agrupaciones extrañas que aparecieron en el 73, ¿no? Y que después volaron y ahora las están haciendo volar de vuelta. Por eso lo estaba leyendo. Lo que pasa es que en este libro, que bueno, yo lo traje porque hablaba de César Tiempo, pero es interesante porque hay muchos sindicatos, por ejemplo el Sindicato de Comercio, hasta la UON, los primeros secretarios generales, algunos de ellos eran judíos. Claro. Es decir, era una mentira ese antisemitismo del peronismo, y que está basado en la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, que era una cuestión estratégica y hasta querida por la misma Inglaterra para que pudieran llegar los buques argentinos con los alimentos. Con la materia prima. Bueno, como decíamos, César Tiempo se dedicó a pelear contra el olvido, y peleó contra el olvido de la gente que él quería mucho. Discépolo, Gardel, García Lorca, gente a la que él conoció. Pero vos a veces lo lees y decís, pero este tipo estaba en todas partes. ¿Cómo hacía? Él dice que era el judío errante, así que puede ser. Yo voy a leer un pedacito de lo que él escribe sobre Cátulo Castillo. Porque parece que él fue a la escuela con Cátulo Castillo. Nacen con 5 meses de diferencia. Lo único que uno en Ucrania y el otro acá. Increíble. Pero se juntan en la escuela. Se juntan en la escuela y en el tranvía, dice. En el tranvía, que parece que a determinadas horas de la tarde era tan tranquilo que se convertía en una sala de lectura. y hasta había un guarda de tranvía que leía poemas. ¿En serio? Sí, acá lo dice, da el nombre. Yo. Dice increíble, que ¿no? Los tranvías entonces podían convertirse a ciertas horas en salas de lecturas. Pues no se conocían el hacinamiento y el vértigo que sobrevinieron más tarde, hasta que se dieron el lujo de disponer de un guarda, hasta se dieron el lujo de poner un guarda poeta. Este funcionaba en la línea 24, se llamaba Cándido Delgado Fito. Guarda poeta buenísimo. Y Cátulo y yo hacíamos turismo desde la plataforma acompañándolo en la vuelta Avellaneda, Retiro, Retiro Avellaneda, con tal de escucharlo. Una nota publicada en Crítica convirtió al guarda humilde, sensible y talentoso en uno de los custodios de la Biblioteca de la Presidencia de la Nación, dirigida entonces por Evar Méndez, el promotor de la memorable revista Martín Fierro. Dice César Tiempo que, dice, todavía lo estoy viendo a Cátulo, cabezón y flaco como una espada frente a la puerta del Colegio Nacional Rivadavia, donde iban los dos. Aunque a Cátulo se lo veía con más frecuencia en los alrededores del colegio que dentro del mismo. Sus escapadas más notorias eran al café, que se abría en la esquina de Entre Ríos y Chile, donde solía tener apasionados torneos de billar, o al club, donde practicaba boxeo con tanto entusiasmo y personalidad que a los 18 años integró la preselección argentina a las Olimpiadas de Colombes y realizó una entre nosotros nada menos que 78 combates, lo que ya es pelear. Don José, José González Castillo, el padre de Cátulo, que fue dramaturgo y uh-huh. gran letrista de tango, don José aparecía alguna que otra vez por el colegio. Se acercaba a mí y me preguntaba, ¿lo viste? Entramos juntos. ¿Y ahora dónde está? Debe haber ido a la biblioteca obrera, dice Tiempo. La biblioteca funcionaba en la calle México 2070 y a veces nos citábamos ahí. No precisamente para estudiar o alguna materia, sino para hojear la colección de la revista Nosotros o para leer versos de Mario Bravo o de Fernández Moreno. González sabía que lo de la biblioteca era un cuento y me decía como si no hubiera escuchado. Cuando lo veas, hacele saber que vine a buscarlo. Que no sea vago. Ya vendrá tiempo para pelandrunear. Quiero que por lo menos termine el bachillerato. Tendrá una herramienta para defenderse en la vida. Somos pobres y a los pobres nadie nos da una mano. Cátulo no terminó el bachillerato, pero aprendió música en serio en el Conservatorio Bonaerense y a los 17 años compuso Organito de la Tarde, que alcanzó un premio en un concurso, concurso al cual se habían presentado Francisco Canaro y Juan de Dios Filiberto. Me contaba Cátulo que al enterarse, Filiberto fue a verlo a González Castillo y le reprochó el feo que le había hecho aquel al presentándose a competir siendo un mocoso con hombres responsables como él. Dígale que renuncie al premio, porque le va a ir mal. Le recuerdo que en mi barrio, dijo Filiberto, soy famoso por haber matado no sé cuántos vigilantes. Pues sepa, bueno, mi querido Juan de Dios, le replicó González Castillo, sin perder la calma, que yo me he pasado la vida matando cabos. Mientras la dura pata de palo del tango el compás. En las notas de esa musiquita, ay, no sé qué vaga sensación. El barrio parece impregnarse todo de dolor. Es porque son tantos los recuerdos que a su paso despertando va, que llena las almas con un gran deseo de llorar. Sigue el organito lerdo como sembrando a su paso más pesar en el recuerdo, más calor en el ocaso, y allá se va de su tango al sol como buscando la noche que apagará su dolor. Cosa de negros. La verdad que le falta la realidad. Inicio espacio publicitario. Veterinaria tu mascota. Consultorio veterinario, alimentos, baño y peluquería. Encontranos en Seguí 2024, teléfono 4581-8272. Veterinaria tu mascota. Café de los Patriotas, cocina tradicional y popular. Minutas, pastas y platos típicos. Shows en vivo, servicios para eventos y deliveries. Reservas al 4584-3939. Te esperamos en la esquina de Nicasio Oroño y Cuchacucha. Café de los Patriotas. Joe Bollert Luthier. Lutería en instrumentos de cuerda, acústicos y eléctricos. Construcción, calibración y lustres. Consultas al 1565963006 o a abeltbollert@hotmail.com. Facebook Joe Bollert Luthier. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Vivir arte es salud. Que no te mientan, vos también sos un artista. Talleres abiertos al público y seminarios de formación en arte terapia. Para recibir más información, escribinos a vivencia.arte@gmail.com. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco 2285. Martes a sábados, 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Fin. Espacio Publicitario. Gran fin de semana, gran expectativa. Sí. La semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, Willy, hoy. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. Corte en los alrededores de Plaza de Mayo, en el perímetro, porque hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. Cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Cosa de negros, la verdad que le falta la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de negros, con Pablo Ramos, por FM La Patriada. qué buena la columna de Miguel Semán, que se está yendo. Te saludamos, Miguel. Muy bueno. Sí, muy lindo. César Tiempo es impresionante. ¿Eh? Bueno, un personaje para... Muchas gracias. Un personaje para... Disfrutar. ¿No? Disfrutarlo, sí. Y sí, es increíble esta columna. La vamos a coleccionar, la vamos a publicar como coleccionables para rescatar a los olvidados. Contra el olvido. Bueno, buen viaje. Te vas hasta Monte Grande, que sí. Es muy lejos. Así nos que, vemos. Bueno, chao, gracias, Miguel. Nos vemos el jueves que viene. Bueno, qué buen programa estamos haciendo, ¿no? Sí. A pesar de que no está Pablo. No está Pablo, no está el paraguayo, no está Humedad. Yo creo que extraño más al paraguayo que a Pablo. Sí, ahí siguen llegando talleristas de Pablo. Leandro Custo, otro que está escribiendo muy bien, muy bien. Sí, Leandro la está rompiendo últimamente, ¿eh? Así que venimos en los talleres, ahora entregamos un premio. ¿Este que es el bar de los talleristas de Pablo? El bar de los talleristas de Pablo. Acá, bueno, es como, algún día habrá un mito sobre el café de los patriotas donde... Bueno, nuestro productor Juan Manuel Aguilar también es tallerista de Pablo. Falta que Nehuen sea tallerista de Pablo. O bueno, podés atender el taller de frenos, ¿sí? Sí. Que hay al lado. Por supuesto, ya no juego en eso porque estoy... felizmente casado y todo, pero hay que convocar chicas a los talleres, porque antes los talleres de Pablo estaban llenos de chicas y ahora no sé qué pasa. Y Gaby, sí. Larralde, que también está felizmente casada, también. Le recriminó a Fede Ferchero que anda, no se sabe muy bien en qué. Pero eso por afuera de los talleres. ¿Vale? Claro, pero que no escribe. Le dijo que no, que y no bueno, escribe, ahora que es un sexismo. Tiene que aprovechar esa etapa. Sí, sí, que está... Que bueno, pero está bien. ¿Y con qué seguimos? Sí, yo pondría la columna de Sergio Blanco, que también es una columna que la gente manda en Facebook y en Twitter, nos mandan recomendaciones. Sí. Cosa de nos reímos porque el Twitter de Cosa de Negros es con doble S al final, ¿no? Claro, parece... porque había otro Cosa de Negros sin S. Sí. Y ahora tenés, y parece es como Cosa de SS, ¿no? Nunca... con doble S. Hoy Blanco viene con un grosso, ¿no? Con Miles. Miles Davis, Miles, ¿no? Ni más ni menos. Así que, bueno, Sergio, si estás escuchando, sabemos que nos escuchás. Te mandamos un gran abrazo. Y que ayer subió a YouTube, una balada de Pat Metheny tocada por él. Sí. Muy, muy linda. Un gran músico, ¿eh? Sí. Sergio Blanco. Sergio, te mandamos un gran abrazo. Y, bueno, Miles Davis desde la mirada de Sergio Blanco. Buenas noches, queridos oyentes de Cosa de Negros. Mi nombre es Sergio Blanco y nuevamente otro espacio de jazz en este programa. Hoy se lo dedicaremos al trompetista Miles Davis. Miles Dewey Davis III nació el 26 de mayo de 1926 y falleció el 28 de septiembre de 1991. Fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más importantes, innovadoras e influyentes dentro del jazz, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o John Coltrane. La carrera de Miles Davis abarca casi 50 años y recorre gran parte de la historia y los cambios de este género musical a través del siglo XX. Su historia musical se caracteriza por su constante evolución y búsqueda de nuevos estilos o nuevos caminos musicales a seguir. Miles Davis es un renovador y un vanguardista por naturaleza. Participa casi todos los estilos que fueron surgiendo del jazz a partir de la posguerra del año 45. O sea, el bebop, el cool jazz, el hard bop y la vanguardia jazzística, y sobre todo su vertiente de jazz modal a finales de los años 50 y también a finales de los años 60. A partir del disco Beaches Brew en el año 69, Miles Davis cambia totalmente el ángulo de la historia del jazz, electrificando el grupo, incorporando la guitarra eléctrica, cosa que nunca había pasado en discos anteriores, en formaciones anteriores, con dos tecladistas. Realmente un disco revolucionario y también muy criticado, muy cuestionado. Su sonido en la trompeta es íntimo, introspectivo, muy melódico, con una gran aproximación a lo lírico. El lirismo, convengamos que en la historia del arte, el lirismo es un yo que transmite sus sentimientos. O sea, el lirismo viene de lira, la lira, Orfeo cantaba, en los mitos griegos, Orfeo cantaba al amor y a los sentimientos humanos. Entonces, su sonido con sordina y aparte su sonido de notas largas, contenidas, nunca virtuosismos de velocidad en su fraseo, sino más bien todo lo contrario, siempre le dieron ese sonido tan particular y único que es distinguible con todos los trompetistas de la historia del jazz. A partir del 55, gracias a la interpretación de la balada Round Midnight en el Newport Jazz Festival, esa interpretación le vale un contrato con Columbia Records, un sello discográfico muy importante. Y el contrato le permitía mantener un grupo permanente. Fue así como organizó su quinteto, que hoy escucharemos en esta grabación. El tema es Tune Up, grabado el 26 de octubre de 1956, con el legendario quinteto. Red Garland en el piano, John Coltrane en el saxo tenor, Paul Chambers en contrabajo y Philly Joe Jones en la batería, por supuesto Miles Davis en la trompeta. Y bueno, disfrutemos de esta grabación y de este maravilloso músico. Miles Davis, qué lujo, ¿eh? Impresionante. Impresionante, estamos hoy, pero impresionante. Literatura, Gaby Larralde, Miguel Semán con su columna, estuvo buena. Muy bueno. Y ahora Miles Davis. Bueno, bien, esto es Cosa de Negros, para los que no saben, esto es FM La Patriada, 102.1 MHz. El teléfono 4588-3797, el WhatsApp 1522-349672. Eso es para los que se quieran comunicar. Igual nos queda muy poquito, ya estamos terminando el programa número 13. No nos dio mala suerte, ¿viste el 13? Bueno, no. Por ahora. Malo, pero... Bueno, pero ya sabíamos que después de los años número 50 era difícil que venga, Pablo. Pero bueno, el sábado vamos a festejar. Eso dicen. ¿Vos decís que no? Uy, sonó de... Sí, suena raro, está buenísimo. Hola. Cómo suena. Nehuen, ¿qué está haciendo? Nehuen, ¿qué está haciendo? No sabemos, pero lo vemos que ahí está apretando botones. Botoncito. Es como Homero cuando... Qué bueno, vi hoy lo de Homero, eso de... llegó el segundo semestre. Segundo semestre. Es impresionante. Búsquenos en Facebook. Bart y Lisa diciéndole, ¿llegó el segundo semestre? No, ¿llegó el segundo semestre? No, segundo semestre. Búsquenlo, que lo van a conseguir. Impresionante. ¿Y llegó o no llegó? No llegó. No llegó. Va, llegó, pero no llegó la lluvia de dólares, llegó la lluvia de agua. Sí. Bueno, trajiste algo ahí de Enrique Bunbury. Nosotros seguimos porque somos fanáticos, no nos importa nada. Ya que nos damos el gusto, ¿no? Por supuesto. sí, hoy... como iba a haber mucha literatura en el programa con Gaby y con Miguel, digo, bueno, vamos a hablar un poquito de música teniendo algo que ver con la literatura, porque de eso se trata. Y vamos a hablar un poco de Bunbury y las intertextualidades que aparecen en las canciones de Bunbury y de Los Héroes del Silencio. Para los que no conocen, Enrique Bunbury es el cantante de Los Héroes del Silencio, español. Uh-huh. Él es de Zaragoza. De Zaragoza, no me salía, de Zaragoza. El aragonés errante, como su canción, ¿no? Y bueno, él es un amante de la literatura también y a lo largo de toda su carrera hay muchas referencias a la literatura, a textos. Es interminable, si te pones a buscar, hay muchos. Pero traje acá algunas citas o cosas que aparecen en 4 o 5 canciones. Por empezar... Bunbury, ¿no? Es ya su apellido artístico, es una intertextualidad, porque Bunbury justamente es un personaje de la obra de teatro, no, de Oscar Wilde. Ah, de Oscar Wilde. De la importancia de llamarse Ernesto, que es a la vez, es un personaje creado por un personaje, como esto que hablaba recién Miguel de Clara Vetter. Acá es lo mismo, Bunbury es en realidad un personaje de la importancia de llamarse Ernesto que... inventa otro personaje que se llama Bunbury. Y bueno, y Bunbury toma de ese Bunbury su nombre artístico. Así que ya empezamos por ahí con una intersexualidad. Como decía, a lo largo de todas sus letras hay muchas referencias. Hay referencias a William Blake, a Faulkner, a Leonard Cohen, bueno, al que se te ocurra. Pero tomé 4 o 5 temas que tienen que ver con la literatura latinoamericana y algo de literatura argentina, ¿no? En un tema de Los Héroes del Silencio que se llama Deshacer el Mundo, lo que mete ahí Bunbury es una cita o una reescritura de una conversación de un libro de Carlos Castañeda, muy famoso en su momento, Castañeda, que lo leían todos, que llamaba Una realidad aparte, nuevas conversaciones con Don Juan. Este volumen de Carlos Castañeda es donde cuenta su experiencia de aprendizaje con el indio yaquí Juan Matús. Y Bunbury recupera un fragmento donde este Juan habla con Castañeda y dice así, ¿no? La versión original. El mundo es así y así, o así y asá, solo porque nos decimos a nosotros mismos que esa es su forma. Si dejamos de decirnos que el mundo es así y asá, el mundo deja de ser así y asá. En este momento no creo que estés listo para un golpe tan enorme. Por eso debes empezar despacio a deshacer el mundo. Eso dice en el libro de Castañeda. Y Bunbury lo retoma en una canción hermosa que después vamos a escuchar, con la que vamos a cerrar el programa. Y en el estribillo dice, te he dicho que no mires atrás porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo. Más lindo todavía lo de Bunbury, parece. Es más lindo. Sí. Después, más emocionante. Sí. Hay otro tema de, para mí, el segundo gran disco de Bunbury, que es del Viaje a Ninguna Parte. Hay un tema que se llama El Anzuelo, que está tomado de algo muy extraño, pero él viajó tanto por Latinoamérica que es muy posible, ¿no? Hay un escritor peruano criollo que se llama Mateo Rosas de Oquendo, que escribió en el año 1598 un libro que se llama Sátira a las cosas que pasan en el Pirú. Así le decían al Perú en esa época, ¿no? Y es un texto largo, en verso, donde se señalan los vicios y las conductas reprobables del siglo XVI americano. Es medio un poco anti-americano ese libro, ¿no? Y grandes fragmentos del texto presentan anáforas y versos encabezados todos por la misma palabra. Y ya vas a reconocer, ¿no? Dice, por ejemplo, Mateo Rosas de Oquendo, allá en 1598. ¿Qué de canto de sirenas? ¿Qué de incautos navegantes? ¿Qué de carípides y silas? ¿Qué de flotas? Esta forma anafórica, ¿no? Es la que recuerda la canción de Bunbury, que dice: este vano correr tras lo imposible, este mapa de incauto navegante, este vivir un rato para morir más tiempo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa. Temazo, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas citas de este Rosas de Oquendo, que es, repito, un texto de 1598, incauto navegante, pies sin escarpines, canto de sirena, que están en el texto de Rosas de Oquendo y están en la canción de Bunbury. Otro, bueno, este es el más famoso quizá, El Aragonés Errante, otra canción impresionante también del Viaje a Ninguna Parte, cita los versos de Rubén Darío, de el libro de Rubén Darío que se llama Y una sed de ilusiones infinitas, ¿no? El poema de Rubén Darío dice así: el dueño de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos, y muy siglo después, 18, y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinitas. Otro temazo de Bunbury, ¿no? Impresionante, impresionante. Me estás poniendo... Te estás emocionando. Estoy emocionando. En serio me estoy emocionando. Mirá todo lo que está atrás de... Ya casi nos pasamos el tiempo, pero bueno, dos cositas más. Hay otro poema, hay otro texto de... Hay otra canción, de Bunbury, que se llama Aquí, que es del disco Hellbill Deluxe, que está basado en dos poemas de Juan Gelman. ¿En serio? Sí. El primero de los versos, en los que Bunbury canta aquí como un inválido en el desierto, dice la canción de Bunbury, y está basado en un verso de Hellman que dice: estoy sentado como un inválido en el desierto de mi deseo de ti. Ese es de un libro que se llama Violín y otras cuestiones, publicado en 1956. Y el segundo de los versos que aparece en aquí, en la misma canción, también es de Hellman. El verso de Bunbury dice: los que vencimos con nuestra derrota. Y en Hellman aparece como: a conocer a los más bellos, los que vencieron con su derrota. Y por último, y ya nos vamos, en el último disco de estudio que se llama Palo Santo, hay un tema que se llama Nostalgias Imperiales, donde se refiere Bunbury a poemas de César Vallejo, de su famoso libro Los Heraldos Negros, ¿no? Ahí habla justamente de las nostalgias imperiales, César Vallejo, y también en el tema que salió ahora en el Unplugged, Dos clavos a mis alas, también está basado en un poema de César Vallejo, que dice así: dulce brea, desclava mi tránsito de arcilla, desclava mi tensión nerviosa y mi dolor, desclava, amada eterna, mi largo afán y los dos clavos de mi alas y el clavo de mi amor. Así que, atravesada la música de Bunbury por César Vallejo, por Rubén Darío, por Juan Gelman, y ya me olvidé por quién más, pero... Es un grosso. ¿Qué vamos a decir? Me mataste, bro. Ya quiero escuchar todas esas canciones que las vamos a poner en el programa que viene. No me importa absolutamente nada. Habría que ir pinchándolas cuando... Lo vamos a llamar a vive en Los Ángeles. Lo vamos a llamar a Los Ángeles y vamos a hacer una nota con todas estas cuestiones. Antes ya le hicimos una nota, hombre. Le hemos hecho y ahora le vamos a hacer una nueva. Bueno, esto fue Cosa Negros. Un lujo, la verdad. Muy contentos de haber terminado este programa en el 102.1 MHz de FM La Patriada. Cosa de Negros, todos los jueves 21 a 23. Bueno, gracias por esta columna, la verdad que me voy Ya me voy a mi casa escuchar. A escuchar a y nos vamos con Héroes del Silencio. Vamos. Bueno, nos vamos con eso, con Héroes del Silencio. Gracias, Nehuen. Gracias, Juan Manuel Aguilar. Juan Sebastián Ronchetti, mi nombre es Leonardo Ronchetti, y Pablo Ramos, que está omnipresente en este estudio, y nos veremos el jueves que viene. Chau, chau. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da miedo. Y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato.